Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 9. Los habitantes de Francia 100.000 años atrás. El estudio que precede pone en evidencia la gran antigüedad de nuestra raza y proporciona testimonios exactos de haber sido habitadas las regiones de la actual Francia por los pueblos de la Edad de la Piedra. Desde la primera revelación auténtica de sílex tallados, hecha por Boucher de Pertes, en 1832, en Thuisen, en las puertas de Abbeville, los hallazgos han sido no solo numerosos sino casi innumerables. En la cuenca del Sena solamente son en gran número y prueban que nuestras regiones han sido habitadas por razas primitivas desde los primeros tiempos de la época cuaternaria. Hemos recibido una memoria de M. Gegan acerca de las investigaciones realizadas por él mismo desde 1872 en el departamento del Sena y Oise. Citemos, por ejemplo, las manifestaciones que hace respecto a Bessinet. Todo el territorio de este municipio pertenece a la época cuaternaria. El suelo vegetal es poco profundo y compuesto totalmente de una tierra de color ocre rojiza, que en algunas partes es bastante gruesa. Se han practicado algunas excavaciones, en las cuales se ha encontrado sílex tallados, unidos a huesos de animales cuyas especies han desaparecido, tales como el Elephas primigenius, los rinocerontes tichornius, el ciervo, el caballo silvestre y el gran buey. El hombre ha vivido, pues, en este valle antes que se operase el movimiento geológico que lo transformó en un gran lago o en un pequeño mar cuyas olas azotaban los bajos de las colinas de Saint-Germain, de Cormeilles y de Orgemont. Después el lago se secó, ocupándolo de nuevo el hombre, según lo atestiguan las numerosas hachas encontradas en el suelo superficial del Bessinet. Esta ocupación se ha prolongado hasta la época galo-romana, pues se han descubierto también, en estos últimos tiempos, una espada de hierro y algunos objetos de bronce. Al pie de Saint-Germain, en el Peac, haciendo unas excavaciones se descubrió en 1876, a 3 metros de profundidad, una cantidad considerable de sílex tallados, acerca de los cuales se apresuró M. Gegan a llamar la atención de M. Mortillet. Estos instrumentos primitivos de la Edad de la Piedra se hallan hoy en el Museo de Saint-Germain. La capa de tierra negra en la que se hallaban estos sílex estaba cubierta por otra de aluvión de 2,10 metros, en la cual se encontraron muchas conchas fluviales. Estos primitivos instrumentos de piedra, últimos testigos de una humanidad desaparecida, han sido hallados asimismo en los arenales de Bois-Colombes, en los de Mantes, en Souteville, cerca de Rouen, en el Valle de Loise, en el Valle de Marne, y particularmente en Chelles, cuyo yacimiento, hecho célebre, ha sido escogido por M. de Mortillet, como tipo de la época más antigua de estos primeros instrumentos de piedra. Han sido encontrados, asimismo en Normandía, en Bretaña, en la cuenca del Loire, en el Valle de Vienne, en las cuencas de la Dordoña, de la Gironda, y del Ron, en una palabra, del suelo entero de Francia. Queda, pues, aceptado por la ciencia que las regiones que constituyen la actual Francia han sido habitadas desde los primeros siglos de la época cuaternaria, por razas humanas primitivas, precisamente en tiempos en que Inglaterra estaba unida todavía a Francia, en que el Sena vertía sus aguas en el Atlántico, más allá del actual departamento de Calvados, cuando el Somme desembocaba en el mismo golfo del océano, pasando por la actual Mancha, y cuando, por otra parte, los volcanes del centro de Francia, particularmente el de Belay, se hallaban en plena actividad. La existencia de seres semejantes a nosotros durante aquella época es absolutamente cierta. Estos hombres los encontramos en las cavernas, los descubrimos en las capas de aluvión, comprobamos su número, llegamos a fijar los primeros momentos de su existencia, sabemos qué animales les rodeaban, en medio de la vegetación en que vivían y a precio de qué esfuerzos aseguraban su existencia cada día. Los sílex tallados del tipo de Chelles y de Saint-Achuel son contemporáneos del Elephas Anticus, que sucedió al Elephas Meridional y precedió al Mamut. La fecha geológica es, pues, bien caracterizada, y cuando hablamos de 100.000 años, al referirnos a esta época, ciertamente nos quedamos cortos. Hoy tenemos la prueba de que el hombre primitivo es anterior de algunas docenas de miles de años a la edad de la humanidad histórica, pues ya han sido encontrados gran número de hombres fósiles, Esta prueba no data de mucho tiempo. Data tan solo de 1823, en que Amibone presentó a Cuvier huesos humanos encontrados por él cerca del Rin, en los alrededores de Saar, en el país de Baviera. Cuvier, que tenía un criterio cerrado sobre las ideas teóricas preconcebidas acerca de la naturaleza de la creación y la inmutabilidad de las especies, se negó a reconocer dichos huesos, ejerciendo esta negativa una acción funesta sobre el progreso de la ciencia. Este hecho no impidió, sin embargo, de que fuesen descubiertos nuevos restos de hombres fósiles, en 1828, en el Aude, por Tornal. En 1829, en el Gard, por Chistol. En 1883, en Bélgica, por Schemerlin. En 1835, en el Lorere, por Holly. En 1839, en el Aude, por Marcelo de Serres. En 1844, en el Brasil, por Lund. Pero la ciencia oficial objetaba a priori que los restos humanos o los objetos fabricados por el hombre y encontrados en estos terrenos cuaternarios habían sido colocados allí por la acción de las aguas o por los cataclismos. En 1847, el problema llegó a apasionar, ganando mucho terreno las nuevas teorías, ante el vigoroso impulso dado por Boucher de Perthes, quien había recogido, desde 1832, en las canteras situadas cerca de Abbeville, una cantidad considerable de sílex trabajados por manos de hombres. Mas fue preciso llegar hasta 1861, para ver, de hecho, el hombre fósil sin dejar la menor sombra de duda, lo cual ocurrió a raíz del descubrimiento de la gruta de Aurignac, debido a Emelartet. Aquí la duda ya no fue posible. Esta gruta, o mejor dicho, esta caverna, estaba cerrada, en el momento de ser descubierta, por una losa colocada en aquel sitio, indudablemente desde mucho tiempo. Emelartet encontró en dicha gruta las osamentas de 8 especies sobre 9 de animales, que caracterizan esencialmente los terrenos cuaternarios. Algunos de aquellos animales habían sido evidentemente comidos en aquel lugar. Sus huesos, en parte carbonizados, conservaban aún las señales del fuego, del cual se encontraron los carbones y las cenizas. Los de un joven rinoceronte Chornius presentaban cortes hechos con instrumentos de sílex, y habían sido roídos por hienas, de las cuales se hallaron los vestigios. Añadamos que la situación de la gruta la ponía cubierto de toda acción de las aguas. Estos hechos dejaron sentado que el hombre primitivo ha vivido en medio de la fauna cuaternaria, utilizando para su nutrición hasta el rinoceros, y siguiéndole la hiena de aquella época, que se aprovechaba de los restos de la comida. La coexistencia del hombre y de estas especies fósiles quedaba demostrada. Un descubrimiento capital, hecho al año siguiente, vino a confirmar los hechos anteriormente patentizados. El 28 de marzo de 1862, Boucher de Perthes tuvo la dicha de desenterrar por sus propias manos, en el Valle de la Somme, en el Moulin-Quignon, cerca de Abbeville, una quijada humana, incompleta ciertamente, pero muy preciosa sin embargo. En 1872, M. Riviere descubrió el hombre fósil de Menton. Más recientemente, hallándome en Niza, nosotros mismos hemos sido testigos de nuevos descubrimientos, hechos en el mismo sitio por M. Wilson, cónsul de los Estados Unidos. Actualmente es imposible poner en duda la existencia del hombre desde el principio de la época cuaternaria y hasta desde últimos de la terciaria. Sería interminable la exposición de todos los descubrimientos hechos, así de restos humanos fósiles, como de sílex tallados o de objetos fabricados por el hombre primitivo. En el Museo de Saint-Germain puede admirarse todo un mundo exhumado, gracias a los perseverantes trabajos de la arqueología prehistórica. En el Museo de Bruselas existen lo menos 80 sílex tallados por la mano del hombre y cerca de 40.000 huesos de animales contemporáneos del hombre primitivo. Ya se ha podido clasificar la sucesión de estas razas humanas desaparecidas. Unas han sido contemporáneas del oso de las cavernas, otras del mamut, etc. Observando la humanidad en su estado actual, nos inclinamos a creer que ha sido siempre tal como nosotros la vemos. No obstante, nosotros mismos asistimos a su evolución, pudiendo darnos cuenta de la rapidez con que se modifica. Antes de un siglo, Nuestros descendientes no concebirán fácilmente la época en que no existían las líneas férreas, el telégrafo y el teléfono. Sin embargo, estos inventos datan de ayer. Depositamos una carta en el correo para Madrid o para Roma, donde llega al siguiente día. Nuestra memoria es corta y profunda nuestra indiferencia. Carlomagno saludaría como una conquista mayor que todo su imperio, si resucitase, el viaje solo de una hora en el express, que salva la distancia de París a Roma en 34 horas, o en el que vuela desde París a Constantinopla en 60 horas, o menos aún. No daría crédito a sus ojos, ni a su razón, si algún ingeniero pretendiese explicarle que tal maravilla es efecto simplemente del vapor desprendido de algunos litros de agua en ebullición. Nosotros vemos ciudades, casas confortables cerradas con cristales, bulevares, teatros, academias, iglesias. Tocamos sedas, vestidos, muebles. Oímos música, leemos periódicos y libros, y estamos inducidos a creer que todas estas cosas han existido siempre. Por el contrario, de hecho, todo ha venido sucesivamente. El hombre se ha hecho lo que es hoy, como actualmente se hace lo que será mañana. Cuerpo, espíritu, costumbres, ideas, lenguaje, todo cambia rápidamente. Carlomagno ya no entendería la lengua que hoy se habla en París. ¿Qué digo, Carlomagno? San Luis, que, hacía justicia bajo un roble del bosque de Vincennes, ya no comprendería el francés. Insensiblemente, el hombre ha adquirido sus ideas, su lenguaje, sus facultades intelectuales. Insensiblemente ha producido sus obras diversas. Insensiblemente la humanidad se ha hecho tal cual es. Ha llegado hoy a su estado definitivo. No. Sin hablar de los grandes períodos de la naturaleza, ni de centenares de miles de años, dentro de 20 o de 30 siglos solamente, no existirá Francia y nadie en la Tierra hablará francés. Todo habrá cambiado, y nosotros también.